Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Conciencia rockera. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Señores, señoras, audiencia general, es la hora del rock and roll en este programa Música, Cultura y Viceversa por este miércoles 2 del mes de noviembre. Música, Cultura y Viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Y también tengo que presentar la música que suena como fondo a mis palabras, una música que da mucho miedo, la verdad. Vamos a escuchar la banda sonora de la película Halloween del año 1978, dirigida y orquestada por John Carpenter. Esta pieza central es de Michael Myers Team, que va a sonar como fondo a mis palabras. Película que en castellano se llamó La noche de Halloween. Michael Myers, repito que era, bueno, repito, no recuerdo que era el niño de 6 años protagonista de esta película, que fue la que introdujo la actual celebración de Halloween a nivel internacional, tras verla en los cines medio mundo. Pues una saga de la noche de Halloween que ha visto varias películas. Vamos ahora con una entrega que dirigió un artista rockero, el señor Rob Zombie, que en 2007 dirigió una adaptación de este clásico de John Carpenter. Música, cultura y viceversa. Sección de música y cine. Pues año 2007, Rob Zombie, cantante de bandas como White Zombie, también con una carrera en solitario muy destacada. En el año 2007 dirigió Halloween, el origen, una adaptación, repito, de la película de John Carpenter, cuyo tema central son ahora como fondo de mis palabras. John Carpenter, que estrenó su película en el año 78, 29 años más tarde, en el 2007, la estrenaba Rob Zombie, una película cuyo tráiler es la siguiente. Dentro de cada uno de nosotros existe un lado oscuro. Casi todos lo dominamos, pero a unos los acaba consumiendo. ¿Michael? Hasta que no queda nada. ¡No! Salvo pura maldad. Tras esos ojos, uno solo halla tinieblas. Son los ojos de un psicópata. Rob Zombie desata una visión extrema del terror y reinventa una leyenda. Halloween, el origen. Rob Zombie, vocalista de White Zombie en su día, ahora en solitario, que además de la música también muestra sus inquietudes en el cine como director, dirigió la saga Saw, entre otras películas, y también esta película de 2007, Halloween, el origen, esa nueva versión de la película original de John Carpenter del año 1978, cuya suena y sonará como fondo de mis palabras en la segunda hora del MCV. Segunda hora que iniciamos en la península ibérica, en una tierra celta por excelencia, Galicia. Toca viajar para abrir la música en esta segunda hora a la ciudad de Ourense. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. En la primera hora hablamos de que la noche de Samhain celta era la noche en la cual los muertos volvían al mundo de los vivos. En la cultura celta no existía el miedo a la muerte, es que pensaban que cuando alguien fallecía se reencarnaba en un elemento de la naturaleza, en un árbol, en un río. Y ese no miedo de la muerte de los celtas influye en celebraciones culturales como la Santa Compaña Gallega. Aunque de eso, al menos hoy, no vamos a hablar. Vamos a hablar de la Víspera de Todos los Santos, la noche de Halloween, canción que daba nombre

Desde Ourense, Galicia, llega esta banda Los Suaves. Esto era su octavo LP, al cual daba nombre esta canción, que además lo abría Víspera de Todos los Santos. Y es que no es otra cosa que la noche de Halloween, la víspera del día 1 de noviembre. Y Galicia, tierra celta por excelencia, ese sincretismo entre la cultura celta y la cultura católica en esta canción se puede notar. Y esa noche en la cual las almas de los difuntos regresan al mundo de los vivos. Y es que repito, el origen de la palabra Halloween es decir en inglés de forma rápida All Saints Eve, la víspera de todos los santos, All Saints Eve, y lo dices rápido, suena de forma parecida a Halloween. Nuestro siguiente destino no es cultura celta, más bien cultura fenicia. Vamos a viajar a la primera ciudad fundada en el occidente del continente europeo. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Pues un viaje que, como diría Manuel García, será un recto a pie y otro caminando. Viajamos hasta San Fernando. Decía yo, la primera ciudad fenicia, o la primera ciudad fundada en Europa Occidental, por los fenicios, mejor dicho. Hay discusiones si fue Cádiz o la actual Jerez. Para no discutir, vamos a viajar a San Fernando. No obstante, estamos en la provincia de Cádiz para quedarnos con una banda que se fundó allí en el año 1996. Sí, se fundó bajo el nombre de Sauron Landers. En 2005 ya lo recortaron a Sauron, como puede verse por su nombre, una banda muy influenciada por Tolkien y su historia del Señor de los Anillos. Aunque la canción que va a sonar ahora habla sobre Halloween. Halloween, lo hemos dicho ya en la primera hora bastantes veces, tiene su origen en el Samhain celta y llegó a Estados Unidos vía inmigración europea. Los principales inmigrantes que llevaron esta tradición a Estados Unidos fueron los irlandeses en los años 40 del siglo XIX. Con la crisis de la hambruna, de la patata, en Irlanda en los años 40 del siglo XIX, en los 1940, muchos irlandeses que llevaron el Samhain a Estados Unidos y allí se adaptó lo que más o menos es el actual Halloween. Que Halloween no es más que un secretismo entre el Samhain celta y el catolicismo. Recuerdo que Irlanda es un país y lo era en esa época muy católico. Influencia gaélica también en Halloween, de esos inmigrantes de Irlanda, también algunos de Escocia. Aunque ahora toca escuchar una canción en castellano de la banda andaluza Sauron, esta noche de Halloween, que forma parte de su disco Vida, séptimo para ellos, publicado hace justamente 10 años, en noviembre del año 2012, un tema muy festivo que te va a obligar a subir el volumen de tu radio. Tema dedicado a la noche del 31 de octubre, tema dedicado a la noche de Halloween. Oh, caldera todo tu rencor, los celos, tus deudas y el televisor. Magos y hechiceras brindan en tu honor, que nadie te robe nunca la ilusión. Ancas, dientes, sangre, ajo y pelo, ahora mismo en el caldero los pondremos a mezclar. Con tu odio, penas, llanto y miedo, y si te queda dinero, que lo vamos a quemar. Esta noche voy contigo, quiero brindar junto a ti. Desde San Fernando, Cádiz, llega esta banda, Sauron. Banda fundada en el 96 como Sauron Lander. Desde 2005 acortaron su nombre a Sauron. Sonaba en antena su séptimo LP, Vida, publicado hace justamente 10 años, en noviembre del año 2012. La noche de Halloween, una canción en la cual se vuelve a insistir en la importancia de los calderos en la cultura celta, a la cual yo también hacía hincapié en la primera hora de emisión de este programa. También a los druidas, figura de la cultura y el mundo mágico y místico celta. Por cierto, los druidas también podrían ser mujeres, que es algo que mucha gente no sabe. Lo asocia a una figura masculina, pues no, los druidas podían ser tanto hombres como mujeres. Y vamos ahora a una banda que la festividad de Halloween sirvió para darles nombre. Una banda que usa calabazas en su iconografía. Siguiente destino, Hamburgo, Alemania. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues el camino de baldosas que nos lleva a una tierra que también envió mucha inmigración a Norteamérica, Alemania. Y es que, de hecho, las primeras calabazas se hicieron por tierras germánicas, aunque no eran calabazas, mejor dicho, eran nabos, solo que al emigrar a América, como no había nabos, pues tuvieron que cambiarlos por las calabazas que hoy en día todo el mundo asocia al imaginario de Halloween. Pues en Hamburgo, en el año 84, se fundó esta banda, Halloween con E, que por supuesto tenía influencia clara en la festividad de Halloween. Vamos a rescatar ahora en la antena su segundo disco de estudio, la primera parte del Keeper of the Seven Keys, que esta formación publicaba en el año 87. También una formación mítica, la de músicos que componían la banda por ese entonces. Michael Kiske, vocalista, Kai Hansen a la guitarra, Michael Weita a la otra guitarra, Markus Grochol al bajo y el fallecido Ingo Swittenberg a la batería. La canción original de Halloween dura 13 minutos, hemos puesto la versión del videoclip que dura 5, más acorde para la emisión radiofónica. Pues Halloween y la canción Halloween, o sea Halloween grupo con E, Halloween la canción con A, que básicamente es lo que da nombre al grupo de las calabazas germánico, y toda la esencia de la festividad y de la banda quedan muy bien marcadas en esta canción. Canción que ya suena en antena desde Alemania, Halloween, canción llamada Halloween. Yeah. superamos las 8:30 de este miércoles 12 de noviembre al ritmo de esta banda de Hamburgo, Alemania, banda Halloween, escrita con E, la canción Halloween escrita con A. Canción que se incluyó en el disco Keeper of the Seven Keys, parte 1, que esta formación de las calabazas publicó en el año 87. La canción original dura 13 minutos, hemos puesto la versión del videoclip, que la recortaron a 5 minutos, más apto para sonar en un programa de radio en el cual tenemos el tiempo más limitado. Aún nos quedan por delante 28 minutos para llegar a las 9 en punto de este día y poner más canciones que hablen sobre la temática de la cual estamos hablando en el día de hoy. Halloween, Samhain, Todos los Santos, todo unido en un especial. Pues siguiente destino va a ser ya por fin el país donde se celebra Halloween con más ahínco, Estados Unidos. Vamos a cruzar el Atlántico y nuestro siguiente destino va a ser la ciudad del motor, la ciudad de Detroit, estado de Michigan. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres de Sat a Nou de la Vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo que le diga que no a Clint Eastwood, y menos en un especial de Halloween, que da miedo el hombre. Será la música para Clint Eastwood y para el resto de la audiencia de este programa. Vamos ahora, reitero, con una banda de Detroit, banda llamada Halloween con A, al igual que la festividad de la cual estamos hablando hoy. Una banda que se fundó en el año 83 en el estado de Michigan. Vamos con su disco debut del 85, el nombre de este disco, Don't Metal with Evil. Su cuarto corte era Trick or Track, el famoso truco o trato. Trick or Treat, perdón, truco o trato, que todo el mundo pues conoce de las películas americanas. Y es que el Halloween, como lo conocemos hoy en día, no se comenzó a forjar hasta los años 20 del siglo XX. Hasta el año 1921 se celebró el primer desfile en Minnesota. Aunque Halloween, y más en concreto esta tradición del truco o trato, se extendió por todo el país de los Estados Unidos en los años 50, en los 1950, por una campaña de UNICEF. Y ya se extendió para todo el mundo en los 80 con el cine y las series, películas como esta que suena como fondo mis palabras, el Halloween de John Carpenter, o la misma película E.T., en la cual sale el marciano disfrazado de fantasma con una manta encima de él. Pues truco trato, tradición que repito, comenzó en los años 20, que se expandió dentro de Estados Unidos en los años 50 y por todo el mundo en los 80. Truco o trato, así se llama esta canción, Trick or Treat, de la banda Halloween con A, banda de Detroit, Michigan. Y canción, que si la técnica nos lo permite, que yo diría que sí, va a sonar justo ahora. I know. or Treat, truco o trato, canción de esta banda de Detroit, Michigan, llamada Halloween, escrito con A, fundada en el año 83. En el 85 sacaron su primer disco, Don't Metal with Evil. Su cuarto corte era la canción que acaba de sonar en antena. Siguiente destino, Copenhague, capital de Dinamarca, con un señor llamado Kim Bendix Petersen. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Aunque nadie lo conoce por ese nombre, todo el mundo lo conoce como el Rey Diamante, King Diamond, en inglés su nombre artístico. Carrera en solitario también con la banda danesa Mercyful Fate. Y imagino que sabrá ya la canción que te voy a pinchar en unos segundos. La canción que dedicó a Halloween, King Diamond. Un artista con una puesta en escena muy siniestra, muy terrorífica. Cómo no, esta canción debe ser espectacular verla en directo. Pues una canción perfecta para la atmósfera de miedo y de terror de Halloween, este tema de King Diamond llamado precisamente Halloween. Yeah. Año 86, disco debut como solista de King Diamond, llamado Fatal Portrait, retrato fatal, cuyo séptimo corte era esta canción que acaba de sonar en antena, este Halloween. Canción muy apta para el día de hoy. Indicar que en el 86 King Diamond se inició como solista porque en esa época Mercyful Fate, la banda danesa, estaba en un parón que duró, por cierto, unos cuantos años. Y vamos ahora a viajar a la Gran Bretaña para hablar de un músico que para él es muy especial, la noche de Halloween. Y es que este músico celebró su 16 aniversario tocando en la noche de Halloween en el Odeon Smith londinense, abriendo con su banda para unos tales AC/DC. Ahora vamos a ver de qué músico y de qué banda hablamos. Escoltes Aldaia Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a recordar una canción del año 83. En la banda de Sheffield reunido Def Leppard, y hablando de su batería, Rick Allen, que entró en la banda en noviembre del 78 con 15 años, y es que su madre contestó en su nombre a un anuncio que la banda puso en el periódico buscando batería. De hecho, Rick Allen, él no pensaba contestar ya que no se veía capaz de tocar en una banda. Su madre lo hizo por él, y la historia que sigue, pues todo el mundo la sabe. Noche de Halloween del año 1978. El famoso recinto de conciertos Hammersmith Odeon de Londres. Estaba en la Def Leppard, tocó esa noche abriendo para AC/DC. La verdad es que celebró por todo lo alto en la noche de Halloween Rick Allen su 16º cumpleaños. Y por ello vamos a quedarnos con la música de Def Leppard en este especial de Samhain Halloween. Su tercer disco de estudio del año 83, Pyromania, y su octavo corte, la canción Coming Under Fire. Y es que el fuego es un elemento muy importante en la cultura celta y también en la noche de Samhain, en la noche de Halloween, el fuego como elemento purificador. Y también como nexo de unión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Vamos a recordar esa noche de Halloween del año 78, perdón, del año 79, con Def Leppard, Rick Allen en su batería, celebrando su cumpleaños 16, abriendo concierto para AC/DC. Esta canción se grabó 5 años más tarde, en el 83, en el álbum Pyromania de Def Leppard, este Coming Under Fire. Coming under fire. desde Sheffield, Inglaterra, llega esta formación Def Leppard. Año 83, su tercer disco de estudio, Pyromania, soltó el corte de este Coming Under Fire. Recordamos que Rick Allen, batería de esta banda, celebró la noche de Halloween del año 79, cumpliendo 16 años y abriéndole un concierto en el Hammersmith Odeon londinense para AC/DC. Por cierto, este disco, el Pyromania, fue el último que Rick Allen grabó con dos brazos. Recordemos que el 31 de diciembre del 84 tuvo un accidente de coche que le hizo perder un brazo. Pues miraba ese reloj, ya cerquita de las 9 en punto de este miércoles 2 de noviembre, creo que nos quedan el tiempo justo para una canción más. Sería imposible, o invernable mejor dicho, hacer un especial de Halloween y no pinchar a la siguiente banda que va a sonar acto seguido. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Siguiente destino, New Jersey, nos quedaremos con una banda icono del horror punk, la banda de Misfit, la banda que encabezaba el vocalista Glenn Danzig, que por cierto, luego también tuvo un proyecto llamado Samhain, al igual que el especial de hoy. Pues los Misfits, que no podían faltar en un especial de Halloween, vamos con un single que publicaron el 31 de octubre del 81, hace 41 años. Lanzaron un EP con una canción llamada Halloween 1 en una cara y otra llamada Halloween 2 en la otra. Cada canción, por cierto, grabada con un guitarrista distinto. Vamos a escuchar las dos canciones seguidas, tanto Halloween 1 como Halloween 2. El sonido de esta banda, los Misfits, que no podía faltar en este especial de Halloween, en este MCV, por este miércoles 2 de noviembre del 2022. We'll be right back. Pues un cierre de altos quilates que hemos hecho en este miércoles 2 de noviembre al ritmo de esta banda de New Jersey, los Misfits, la voz de Glenn Davis. Y este EP que publicaron un 31 de octubre de hace 41 años, en el 81. En una cara la canción Halloween 1, Halloween 1, en la otra cara Halloween 2, Halloween 2. Cada canción grabada con un guitarrista distinto, como anécdota y curiosidad. Pues con esta banda de horror punk de New Jersey, llegamos ya al cierre por este primer miércoles del mes de noviembre. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Cerrando ya la sintonía de despedida, este Lago de los Cisnes, original de Tchaikovsky, versión del guitarrista alemán Wolf Vollmann. Pues toca cerrar la paradeta por este miércoles 2 de noviembre, programa 32 de Música, Cultura y Viceversa, dedicado a Halloween, Samhain barra Todos los Santos. A esta festividad que tuvo lugar en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Recuerdo que era el final del año celta, el final de la temporada para cosechar en el campo. Y es que el frío va viniendo, también va recordándose las horas de luz. Próxima semana el programa va a ir dedicado a el muro de Berlín, y es que un 9 de noviembre es una fecha recordada en Alemania. Un saludo enorme de quien te habló, como siempre, un placer en hacerlo, José Bautista, este programa en el cual combinamos música con aspectos culturales. Y la segunda hora, la del rock and roll, se remite el domingo por la noche de 9 a 10 en el portal Asalto Mata, RadioRock.com. Ahora sí, esto llega a su fin. En breve las salidas de las 9 y con esto me despido. Hasta el próximo miércoles, día 9 de noviembre, repito, especial caída del muro de Berlín. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.